También os recuerdo que a las 3 hay una paella popular arriba. Ya que nos han hablado de arroces, han ido calentando el ambiente, pues nos espera un arroz arriba, ¿vale? Pues buenos días. Mi nombre es Óscar, vengo del Centro Social Seco y de la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur. Venimos del otro lado de la M30, venimos del distrito de Retiro y venimos a contar nuestras fiestas de San Juan. La verdad es que son unas fiestas mucho más pequeñitas que estos macroeventos que montáis el resto que habéis venido a las fiestas, pero la verdad es que son las fiestas de nuestro barrio y las tratamos con mucho cariño. Son también más pequeñas porque en nuestro barrio, en el distrito Madrid, los distritos están compuestos por barrios. El nuestro es el distrito de Retiro, está compuesto por 6 barrios, aunque operamos fundamentalmente en 2, Pacífico y Adelfas. No es precisamente uno de los distritos en los que estas iniciativas populares puedan tener mejor acogida. Para que os hagáis una idea, es uno de los distritos donde mejores resultados obtiene el PP. Y algunos de los barrios son de los barrios más pijos y más fachas de esta ciudad, como puede ser, por ejemplo, el barrio de los Jerónimos, donde está el Museo del Prado. Los otros dos barrios en los que operamos nosotros sí que tienen otras características. Y nada más, en principio lo que os queríamos comentar era contar nuestras fiestas, que son unas fiestas muy normalitas de barrio, pero sobre todo desde el punto de vista de las implicaciones políticas que ha tenido para el movimiento vecinal y para el movimiento ciudadano de nuestro distrito, porque las fiestas han sido una pieza fundamental tanto para realizar determinadas reivindicaciones, pero también han sido la pieza fundamental que ha articulado y ha determinado la composición del movimiento ciudadano en Retiro. Y para empezar por el principio, se va a encargar Pablo. Muy bien, yo soy Pablo. Buenos días, buen día, egunon, aupa, majos y majas. Pasa, pisa. Pues, pues nada, yo voy a intentar no meter mucha chapa porque vamos mal de tiempo y a mí me ha tocado la parte igual menos interesante, que es la parte histórica de cuando empezaron las fiestas, que empezaron de la mano de la Asociación de Vecinos Los Pinos Retiro Sur, que fueron los que la impulsaron. Fue una asociación que nació en el año 80, empezó a moverse la cosa en el 79, un poco más tarde que en otros barrios de Madrid, pero cuando el movimiento vecinal en Madrid pues tenía mucha fuerza, estaba en efervescencia. Se nació en febrero del 80 y ya ese año, en junio, se estaban organizando las primeras fiestas de San Juan. Y desde el principio las fiestas tuvieron un carácter reivindicativo y se usaron como palanca para tratar de reunir y mover a la población del barrio para dar impulso a las reivindicaciones que se llevaban, que en aquel momento pues era lo que pasaba en la zona de Vallecas y un poco en la zona de Madrid en general. Pues se pedían zonas verdes, zonas deportivas que no había, que se asfaltasen y se iluminasen algunas calles, que ahora suena raro, pero entonces no lo estaban. Y también había un problema de chabolismo en una zona muy determinada y era una lucha el realojar a esas personas dentro del barrio. Entonces, para que os hagáis una idea, la reivindicación de los espacios para realizar deporte era tan importante que una de las primeras actividades que se hicieron fue un campeonato de fútbol en un descampado, porque era lo que había, que a lo largo de los años, en 2 o 3 años, consiguió que se inaugurasen unas instalaciones deportivas con un partido entre la peña de la Asociación de Vecinos y los funcionarios de la Junta Municipal del distrito. Si lo hacemos ahora, nos partimos las piernas. Pero vamos, no sale uno vivo. Y bueno, en aquel momento las fiestas eran unas fiestas populares al uso, con su verbena, sus carreras de sacos, los concursos y las competiciones deportivas. Y bueno, más o menos ese espíritu se ha mantenido a lo largo del tiempo, aunque ha cambiado un poco. Y desde el principio se reclamó participación de la administración y se consiguió en el aspecto económico. Siempre ha habido parte de financiación que ha venido del ayuntamiento, unas veces con más dificultades y otras con menos. Y también se trabajaba en aquel momento algo que ahora tenemos un poco abandonado, que es buscar apoyo de comerciantes del distrito para financiar las fiestas. Y luego una reivindicación histórica que se ha tenido en toda esa etapa primera que la llevaba la Asociación de Vecinos era reclamar el uso para el barrio de los cuarteles. En este barrio había una extensión grande de cuarteles, estaba la Real Maestranza de Artillería, que es prácticamente lo parte de eso es lo que se ha podido aprovechar. Los edificios que eran históricos y que ha habido que mantener porque no se podían derribar, pues bueno, es lo que se logró que no se derribase, y donde ahora hay un polideportivo, una escuela de música y un teatro estupendo que está vacío y sin inaugurar. Y que ha costado 12 millones de euros. 12 millones de euros nada más y que no utiliza nadie porque no han debido encontrar un florentino que quiera usarlo. Bueno, entonces todo este proceso de organizar fiestas y más actividades pues dio lugar a cosas muy interesantes, como la coordinadora de asociaciones del distrito que se juntó para principalmente para esta reivindicación de los cuarteles, y que aparte de esta reivindicación pues fue moviendo otras cosas como la participación en las decisiones municipales. Se ha intentado siempre que haya participación ciudadana en las decisiones que afectan al barrio, y se ha reivindicado desde el principio dotaciones como biblioteca, que eran cosas que no había y que poco a poco se ha ido consiguiendo. Luego, como pasó con las asociaciones de vecinos en general en Madrid, pues en los años 90 la cosa fue flojeando, la implicación de los vecinos fue decayendo, y esa debilidad que empezó a asolar un poco las asociaciones de vecinos pues llevó a un momento en el que en el año 95 se celebraron por última vez las fiestas del distrito en esa etapa, y estuvieron unos cuantos años sin celebrarse. Y a partir de ahí, sí, Oscar. Bueno, pues en paralelo a esos años, pues aparte de la asociación de vecinos, había un colectivo de jóvenes del barrio, se llamaba Colectivo Adelfar Joven, algunos de ellos eran hijos de la asociación de vecinos, y bueno, también participaban en cierta medida en la organización del barrio. En alguna de las fotos que os ponemos hay algún programa de festejo de aquella época, y es muy gracioso, pues está ahí escrito a máquina entre las actividades, festival de música moderna, con las actuaciones de los grupos 37 Hostias, Andanada 7 y Los Mendigos. Y tal, ese despropósito punk, los que tenían la culpa eran estos de Adelfa Joven. Una de las reivindicaciones que había también por aquella época era la construcción de una casa de la juventud, y el ayuntamiento, como hace las cosas como las hace, lo que hizo fue alquilar un local y dárselo a una empresa para que lo gestionara. Entonces los chavales que querían autogestionar sus actividades, pues ahí no encontraban el dónde hacerlo, ¿no? Al final terminó cerrándose porque no iba nadie. ¿Y entonces qué hicieron? Estamos hablando del principio de los 90, el año 91. Ocuparon el edificio de su antiguo colegio, que estaba abandonado. El Colegio Juventud estaba en una zona dentro del barrio que la conocemos como Las Californias, y fue lo que dio lugar al Centro Social Seco, que durante 16 años de existencia, sus primeros 16 años de existencia los hizo en ese edificio, y era un centro social ocupado. Era al principio los típicos centros sociales ocupados de los 90, con una perfil marcadamente, una identidad marcadamente ocupa. Y bueno, también a los pocos años también tuvo una cierta crisis, y derivó también en el cierre, más o menos en esta época, comentaba Pablo, de crisis del movimiento vecinal. Y bueno, alguna gente de esos colectivos de chavales que estaban no abandonaron la militancia, pero sí que lo fueron haciendo en otros lugares, incluso en Latinoamérica, y también recalaron en esta casa, en la parroquia de Entrevías, y aquí también aprendieron otras formas de intervenir socialmente en los espacios, ¿no? Formas en las que se tenía especialmente en cuenta a los propios afectados y determinaban otra manera de funcionar. En ese periodo en el que estuvo Seco cerrado, al final se decide volver a reocupar por parte de esta gente. Y ya se reabre con otra manera, y digamos que van sucediendo, van operando cambios. Entre otros, pues por ejemplo, la gente de la asociación de vecinos, que estaba bastante débil, les propone a esta gente que vuelve a recuperar Seco, darles el relevo, que sean ellos los que dirijan la asociación de vecinos, y así sucede. También lo que hasta ese momento el barrio no tenía ningún valor, el suelo no tenía ningún valor, pues ya empiezan a ser los primeros años de burbuja económica. Aquello está dentro de la Almendra Central, lo que está dentro de la M30, y fueron donde más crecieron los precios. Y entonces el ayuntamiento se propone hacer una remodelación urbanística del barrio. Era un barrio de esa zona del barrio de las Californias. Era un barrio de casas bajas, de principios del siglo XX, naves industriales, y lo que se proponían era desalojar a los vecinos, realojarlos, vete tú a saber dónde, y tirarlo y construir pisos sin más que de lujo, de precio libre, para que se pudieran forrar las constructoras. En ese marco hay una degradación importante del barrio, porque claro, el ayuntamiento lo deja de la mano de Dios, se producen ocupaciones por parte de familias que se dedicaban al tráfico de drogas, se permite ese tráfico de drogas, bueno, hay ahí un caldo de cultivo bastante explosivo. Y la gente del centro social lo que hace al final es entrar en contacto con los vecinos del barrio y, de manera asamblearia, horizontal, no sin esfuerzo, elaborar un planeamiento urbanístico alternativo que contemplaba varias medidas, pero tres eran fundamentales. Una era el realojo de los vecinos en el propio barrio, el realojo de las actividades del centro social Seco y la construcción de una cooperativa de vivienda joven, Cobijo. Por aquella época, otra de las cosas que hace la gente de Seco es recuperar las fiestas, y en el 95 se dejaron de hacer y en el 99 se vuelven a organizar. Y las fiestas sirven de polo de atracción a otros colectivos del distrito, otros colectivos también de marcado carácter juvenil. Y eso sirve para constituir lo que llamábamos en aquella época la red local de retiro. Y ahí había desde colectivos de scouts, colectivos de jóvenes de otros de los barrios del distrito, por ejemplo, del barrio de la Estrella, que al finalmente ese colectivo, el colectivo Estrella, se convirtió en la Oficina de Derechos Sociales y ahora mismo son la gente de la Villana de Vallecas, ¿no? Había cooperativas de agrícolas, había, ¿cómo se llama esto? Había un laboratorio de hackers, bueno. Era un mucho más diverso, mucho más complejo que lo que había antes, que era simplemente, digamos, un colectivo ocupa, una asociación de vecinos. Esto proporcionaba mayor diversidad y, por lo tanto, mayor potencia. Y sirvió para que la red local de retiro sirviera como agente político mucho más empoderado para reclamar el realojo, bueno, para reclamar el cumplimiento del planeamiento urbanístico alternativo. Eso nos llevó a una campaña y las fiestas fueron fundamentales para dar potencia a eso, ¿no? Y para darle visibilidad. Finalmente, después de una campaña bastante importante, conseguimos dos de las tres reivindicaciones. La única que no conseguimos fue la cooperativa de vivienda. El resto, el realojo de los vecinos en el barrio, se logró. Y Seco, en el año 2007, se realoja por parte del ayuntamiento en un edificio, en el local de un edificio de la MV, un edificio también en el barrio, pero en otro lado. Es un edificio de la empresa municipal de la vivienda de realojo, y en los bajos ahí conseguimos el realojo, pero con un alquiler. Un alquiler que era bastante potente, pero, o sea, bastante precio, pero de momento estábamos ahí. Lo que hay que decir es que, lo que os comentaba al principio, las fiestas y la constitución de la red local gracias a las fiestas determina la propia configuración de Seco. Ya no somos una sola asamblea, o sea, un único colectivo, sino que Seco se convierte en todos esos asociaciones que operaban en la asamblea para organizar las fiestas, para organizar piquetes en las huelgas generales, para organizar las movidas contra la guerra, pues al final lo que hacen es que se incorporan a Seco, y Seco lo que se convierte es en lo que es ahora, un contenedor de colectivos, lo cual nos da, yo creo que más riqueza y más diversidad. Y a partir de, bueno, las fiestas en esa época también, a la hora de recuperarlas, se solicitó también la colaboración de obtener algunos recursos por parte del ayuntamiento. Al principio no querían saber nada porque decían, en esa época se había producido también el cambio institucional y gobernaba el Partido Popular ya, y decían que las fiestas de San Juan era una cosa que no era del barrio, y hubo que ir y demostrárselo documentalmente que aquello era una tradición que había durado una serie de años, y poco a poco se conseguía cierta colaboración. siempre con problemas. Para que os hagáis una idea, el primer año, en el año 99, la zona en la que se nos deja hacer las fiestas, como había bastante tráfico de droga, pues estaba llena de chutas y no retiraron ni una. Claro, la retiramos nosotros, la metimos en una bolsa y en el siguiente pleno de la Junta Municipal llevamos la bolsa y se la entregamos allí. Y como esas ha habido bastantes. Pero bueno, yo creo que ya podíamos hablar de la última etapa, la etapa por Real Ojo de Seco. Vale, lo que comentaba Óscar de las características de Seco, del propio centro social, determinan bastante lo que han sido las fiestas en los últimos años, porque efectivamente Seco está configurado como un espacio que contiene diversas asociaciones, diversos grupos, y cada grupo pues tiene sus características y su propia idiosincrasia y funcionamiento. Esto hace que en cierto modo las fiestas tengan ahí un pequeño momento de bajoncillo en cuanto a, bueno, pues personas que participan en el montaje de las fiestas y tal, que bueno, pues es algo que lleva su trabajo y que lleva su tiempo. La parte buena es que Seco siempre intenta mantener el vínculo con el barrio y el vínculo, pues, por un lado con los vecinos. Este Real Ojo, el segundo Seco que llamamos el Seco en Arregui Arrueg, pues nos deja unos vecinos muy particulares. Ellos mismos se denominan la gente de las chapas, porque viven en un edificio de protección oficial que está hecho de chapa y bueno, pues ellos se identifican así. Entonces, pues bueno, nos da también, da un poco el ritmo que empiezan a coger las fiestas, ¿no? Un poco acomodado a lo que le pueda gustar a los vecinos. Pero bueno, es eso, que por otro lado, las fiestas tienen ahí unas pequeñas, no dificultades, pero bueno, la participación se resiente un poco. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que el barrio se sigue moviendo, empiezan a ocurrir muchas cosas, surgen movimientos, surge el 15M, se va a los barrios y en Retiro, pues bueno, hay una asamblea que también viene un poco a nutrir Seco, a nutrir los grupos que ya existen y que se empiezan a incorporar a diferentes actividades, entre ellas las fiestas. Entonces, en los últimos años, las fiestas que se siguen generando ya no solo desde Seco, ya no solo desde la Asociación de Vecinos, lo que se pretende es que las fiestas se generen desde todos los vecinos, desde los grupos que funcionamos en el barrio, desde los vecinos de manera individual o de manera colectiva. Entonces, cada año se va sumando algo nuevo a las fiestas. En los últimos años estamos viviendo como diferentes colectivos nos van aportando cosas, diferentes personas. Entonces, todo esto, bueno, por supuesto, las enriquece muchísimo. Y además, lo que ocurre es que a través de las fiestas, muchísimos colectivos se terminan incorporando a Seco. Con lo cual, las fiestas a día de hoy son un poco una red que van recogiendo personas y que van recogiendo grupos que terminan incorporándose a Seco para participar activamente en otras muchas actividades. Con lo cual, pues bueno, también se va fortaleciendo un poco el tejido ese de barrio. Seco se mudó el año pasado por tercera vez a un espacio cedido por el ayuntamiento, a un espacio público, porque bueno, pues siempre tanto el propio centro social como cualquier actividad, incluida las fiestas, se hacen contando con que queremos utilizar el espacio que nos pertenece, el espacio público. Entonces, pues bueno, eso es lo que reivindicamos siempre y las fiestas se hacen así. Las fiestas siguen pidiendo todos los años la participación de la Junta Municipal. Todos los años llegamos con nuestras peticiones, todos los años nos cuentan la misma historia, no hay dinero. Entonces, más o menos, terminamos con la misma colaboración por parte de la Junta, que es el equipo de sonido, así más o menos, bueno, las luces y demás, y poco más. O sea, el resto corre de nuestra cuenta. Lo bueno de esto es que todo lo que de primeras parecen inconvenientes y por parte de la Junta son pegas y tal, no sé qué, nos termina saliendo estupendamente y nos terminamos encontrando con que encima, bueno, pues nos beneficia. El año que decidieron que ya no nos mandaban una orquesta para uno de los días, sino que nos ponían un karaoke, el karaoke ha triunfado en las fiestas. O sea, no se puede quitar el karaoke de las fiestas de San Juan. Este año... Es efectivamente. este año pedimos espacio durante una semana para hacer campeonatos de fútbol y de baloncesto. Bueno, pues nada, solo teníamos un día para utilizar los campos de fútbol. Bueno, pues lo que se formó al final aquello, lo que se formó alrededor del campeonato de fútbol, la retransmisión por parte de Agora Sol del campeonato, o sea, aquello fue un disparate, atrajo a muchísima gente, nos lo pasamos estupendamente, una majadería, obviamente, sí, sí. Y todo, claro, y al final es algo que se convierte, o sea, el inconveniente que podría suponer que la Junta no nos apoye más y no nos dé más ayudas, bueno, pues al final lo transformamos en eso. Básicamente, ¿qué reivindicamos en las fiestas de SECO? La alegría como un derecho, con todo lo que ello conlleva. La reivindicación principal es seguir siendo barrio, seguir haciendo barrio, seguir participando en nuestros propios procesos, en nuestro propio ocio y seguir haciendo, bueno, pues piña para enfrentarnos a muchas de las otras cosas que nos suelen venir encima. Y me están diciendo que cortemos ya, con lo cual... Una de las cosas que agradecemos mucho a la cofradía que nos ha invitado, aparte de para conocer las experiencias de la gente de fuera, es porque creemos que puede ser una oportunidad para empezar a coordinarnos la gente que organizamos fiestas autogestionadas, fiestas populares autogestionadas aquí en Madrid, y por ahí ya hemos ido moviendo alguna ideilla de intentar, por ejemplo, montar una central de compras entre todos para que nos puedan salir más baratito, compartir contactos de proveedores, cosas así, que yo creo que a lo mejor puede ser un buen espacio la paella para empezar a hablar de ello. Bueno, yo que soy de los más viejos que hay aquí, que conozco a la gente de SECO, Vallecas Zona Roja, los antifascistas, se bautizaban así poco a poco, ¿no? Pues recuerdo en el 92 que Nacho, uno de los artífices de SECO, iba al instituto, pero solo iba a montar cosas. Yo no sé si iba a clase. Y montó en el instituto de Isabel la Católica del Retiro una charla contra la ley corcuera. Mirar si ha llovido en el 92. Y luego siempre han sido unos chavales, pues muy jóvenes, muy impulsivos. Ya no. Eso y se va pasando, ya ¿no? Y a mí sí me va a pasar. Y yo recuerdo cuando todavía no había aquí tantos extranjeros, ni que todos los años le robaban el Niño Jesús al nacimiento del bulevar. Sí, y la gente robaba el Niño Jesús. Y ponía... No sabemos nada de esto. Y le ponían un cartelito, le dejaban en las pajitas un cartelito que decía: como soy pobre, emigrante, no tengo casa, ¿no? Nací en una cuadra, y mis padres también son muy pobres, antes de que me lleve el Imaín, estaban robando niños a la gente pobre, pues me voy. Y entonces agarraban unos cabreos los de la Junta, la policía, porque coño, le habían robado al Niño Jesús. La acción más llamativa que hubo en Madrid la hicieron la gente de SECO. Teñimos de rojo las fuentes de Colón. Compré 2 kilos de tinta alimentario, que por cada gramo se tenían 100 litros, no sé qué hostias. Aquello tenía mucho y se comía, o sea que no estropeaba. Y para demostrar, era una época en que morían 5 presos diarios, y como enfrente estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, los 2 chavales de Vallecas Zona Roja, que eran mensajeros, tenían moto, cronometraron y de repente se pusieron las fuentes de Colón en toda la Castellana rojas. Les habíamos organizado las viejas, las Madres Unidas contra la Droga, donde soy yo, y decían los de Lavapiés: ¿cómo lo habéis conseguido? Digo, sabe más la zorra por vieja que por zorra, ¿eh? Y daban ejemplo a los chavales nuestros chavales, los de aquí son chavales que han pagado muchísima cárcel, que han vivido en la heroína toda su vida, y no han tenido la información ni los recursos. Entonces, ellos les daban ejemplo. Y se veían un poco que, mira, qué bien lo hacen. Y fuman canutos. Digo, sí, hijo, pero no se chutan. Ni roban bancos, coño, para eso. Entonces, sí que ha sido un proceso de muchísimos años, donde los jóvenes eran muy ingenuos, también pagaron bien por todo lo que hacían. Coño, se van a una manifestación antifascista, los traperos de Maús, pues con sida, con no sé qué, hay que ayudar a los chavales. Se van con su camión lleno de cosas y le pilló la policía. Coño, que vosotros tenéis todos antecedentes, joder. Los otros iban todos chulos. No, pues han convivido mucho con... No, no se lo han contado, lo han aprendido. Y a mí me encantaba que robaran el Niño Jesús todos los años. Muchísimas gracias por este pedazo de memoria secana. Sí, yo quería recordar también así cosas antiguas, porque se ha hablado de las diferentes fases de SECO, de lo que era la infraestructura de SECO, la casa ocupa el antiguo colegio de juventud, y bueno, los colectivos que reocuparon SECO y tal. Anteriormente ya hubo un par de ocupaciones, o sea, que también me gustaría recalcarlo, y una eran distribuidoras simplemente de material audiovisual y fanzines y tal, y una era el gato salvaje, que fue un poco precursor de que eso se volviera a reutilizar. Y me gustaría recordarlos también porque son gente que no está ahora mismo tan en la brecha, pero han contribuido. Y bueno, y si no, ellos hicieron esa labor, pero luego hubo otra ocupa más destroy, más a lo pum totalmente. Entonces por eso luego se volvió a... Y nada más que un poco recordar también esas pequeñas parcelas de gente, o cuando se intentó hacer Radio Humo, o muchas más cosas. Y un poquito pues eso también, la pincelada. Nos encanta también aquí que contribuyáis desde Vallecas a nuestra propia memoria. Nos encanta, la verdad. Yo, por ejemplo, aterricé por SECO las primeras veces cuando estaba la distribuidora. Además, iba mucho con Juan Carlos y nos llevamos todos los pasquines que eran gratis, nos los llevamos. Vamos poniendo por allí. To show me the same.